Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista. Un artista. Un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora. Producción y conducción. Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos a la emisión número 71 de su informativo cultural Bitácora. Iniciamos esta emisión enviando un gran saludo a todos los maestros ecuatorianos que este día festejan su aniversario. Como siempre, les queremos presentar al equipo de producción del informativo Bitácora. En la grabación y edición contamos con el trabajo de Diego Salazar, en la cabina máster Andrés Viracocha. En la producción y conducción estamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Bitácora es una producción de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted en Pichincha nos escucha a través de los 940 AM. Además, contamos con la colaboración de nuestras radios aliadas, Macarena en Santo Domingo de los Áchilas en la 92.1 FM y en Saraguro, al sur del país, con Radio El Buen Pastor en la 92.9 FM, medios que diariamente retransmiten este informativo. Iniciamos esta ruta contándoles los titulares. Museo de Austria restituye obras de arte a sus legítimos herederos. Autoridades de Telecomunicaciones del Ecuador abren concurso público de adjudicación de frecuencias. Los detalles los tendremos en cortos desde la casa. En la entrevista del día nos acompañará Catalina Saavedra, una de las invitadas al festival La Casa Cine Fest en su edición número 3. Acá nos cuenta su trayectoria en el cine y su participación en este festival. En especiales desde la casa tendremos información sobre el libro de tinieblas y fuego que se presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y al finalizar el informativo tendremos nuestro segmento Episodios. Este 13 de abril estaremos recordando los hechos importantes que son parte de la historia cultural del Ecuador. Vamos a iniciar nuestro informativo de Bitácora emisión número 71 y lo hacemos con cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en nuestro microinformativo Cortos desde la casa. Pinturas robadas por los nazis regresan a manos de sus dueños. Uno de los tantos destrozos que asolaron Europa durante la Segunda Guerra Mundial fue el hurto de grandes colecciones de pintura realizados por parte de los ejércitos. El caso de los nazis es el más conocido. En varias localidades donde se asentaban, el robo de obras de arte era una constante, en especial si éstas se encontraban en manos de judíos. Desde 1998, Austria por ley restituye las obras de arte que hayan sido arrebatadas a sus legítimos dueños a través de incautaciones dadas en la Segunda Guerra Mundial. Esta disposición solo aplica a organismos públicos que posean dichas obras, no para colecciones privadas. Sin embargo, en estos días, el Museo Leopoldo ha decidido devolver dos pinturas. Eva Sirk, heredera del coleccionista judío Karl Mailander, a quien se le despojó varios cuadros de arte al ser deportado a Viena en 1941, tras años de juicio ahora recupera las obras de sus antecesores. Por un acuerdo entre Sirk y el Museo Leopoldo, se ha llegado a la conclusión en la que la heredera recupera dos acuarelas del pintor Egon Schiele. Pese a ello, el museo conservará otros tres dibujos como parte de su colección, la mayor muestra de este pintor en todo el mundo. Abren concurso público de frecuencias de radio y televisión. Desde el pasado 12 de abril, el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones y el Control de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación han puesto más de 1,000 frecuencias abiertas de radio y televisión a concurso público. En total son 846 frecuencias para radio FM, 478 para televisión y 148 para radio AM, dando un total de 1472 frecuencias a ser adjudicadas vía concurso. Esto como cumplimiento al artículo 105 de la Ley Orgánica de Comunicación, que determina el espectro radioeléctrico como un bien público que deberá ser democratizado desde el Estado. Toda la información requerida para postular en el concurso está en la página web www.concursofrecuencia.arcotel.gov.es. Los medios de comunicación, dependiendo de sus informes técnicos, de sostenibilidad financiera, legal y plan de gestión, irán acumulando puntos hasta la etapa final en la que se adjudicarán las frecuencias. Cabe señalar que las postulaciones de los medios con experiencia y de carácter comunitario tendrán ciertas ventajas. Así lo señala la ingeniera Ana Proaño, directora ejecutiva de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. Una cosa que es muy importante destacar es que existe reconocimiento por investigación y experiencia acumulada, tal como lo dice el artículo 107 de la LOC. Este reconocimiento está dado por ley, está en la Ley Orgánica de Comunicación, y son de 20%, es decir, 20 puntos más a quien pruebe su experiencia acumulada. También hay un reconocimiento en el artículo 114 de la LOC sobre la solicitud de una matriz respecto a una repetidora, y ese reconocimiento también es de 20%. ¿Cuál es el objetivo de estos reconocimientos? Primero, que se dé prioridad a quienes quieran ofrecer su contenido local como matriz en una cierta localidad. Por eso existe este porcentaje. Adicionalmente, la agencia en las bases ha determinado que también hay un reconocimiento adicional a quienes presenten su solicitud por radios comunitarias. En relación a los radios privados. Este es un porcentaje que hemos determinado del 30%. Arcotel recibirá las solicitudes de adjudicación de frecuencias en cualquiera de sus oficinas hasta el próximo 15 de junio del presente año. A pesar de que la Ley de Comunicación señala que las frecuencias serán entregadas a los medios públicos, privados y comunitarios en un 33, 33 y 34%, Augusto Espín, ministro de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, cree que para cumplir la cuota deberá pasar algún tiempo. El cumplimiento de 33, 33, 34%. Es un tema que se lo hará paulatinamente. No esperemos que en el primer concurso tengamos el 33, 33, 34. Vamos para allá, esperamos que haya una participación muy activa de radios y televisiones comunitarias, pero por supuesto, evidentemente no podemos pensar que en el primer concurso llegaremos a ese 33, 33, 34. Es un tema que tomará algo más de tiempo seguramente, pero creo que hoy empezamos el camino hacia esa democratización del espectro. Como un mecanismo de asesoramiento a los medios interesados en participar en el concurso, Arcotel desarrollará talleres para resolver cualquier duda. En Quito, Guayaquil y Cuenca serán los días 27 de abril y 4 de mayo. En Riobamba, Portoviejo y Galápagos, el 28 de abril y 5 de mayo. Las autoridades esperan que este proceso de adjudicación de frecuencias vía concurso se dé por finalizado en el mes de diciembre del presente año. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Les recordamos que nos puede escuchar a través de la página www.casadelacultura.gov.es y www.radiochiriculapo.blogspot.com. Hacemos llegar a los maestros ecuatorianos un gran abrazo. tiempo de dejar una huella para que las futuras generaciones en el mundo educativo puedan recordarles. Darío, ¿qué tenemos? Efectivamente, estamos ya en la parte media del programa y nos vamos con la entrevista. Les comento que en el marco de la tercera edición de la Casa Cinefest se desarrolla la mesa de diálogo puesta en escena, en la que participan varios cineastas. A continuación, Laura Ríos está ya con Catalina Saavedra, una de las ponentes de esta actividad, y nos va a compartir sus aportaciones a esta mesa de diálogo. Amigos oyentes, hoy tengo el agrado de compartir aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana con Catalina Saavedra. Ella es chilena, actriz de teatro, cine y televisión, ganadora de 3 premios Altazor, 2 como mejor actriz de teatro y otra a mejor actriz de cine, y además de un premio Sudanca en el 2009. Catalina ha participado en varias películas, voy a nombrarles por lo menos 3 de ellas que sé que han tenido un gran reconocimiento por parte del público, como son Las Hermanas Quispe, La Nana y La Mujer de Barro, con la cual participa aquí en el Cinefest, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, uno de los eventos que, como ustedes han escuchado, se viene desarrollando desde el primero hasta el 15 de abril, a la que de paso les hacemos la cordial invitación para que no se pierdan de venir a disfrutar del buen cine latinoamericano. Bienvenida, Catalina, gracias por compartir con nosotros aquí en Radio Casa de la Cultura. Oh, gracias a usted por invitarme a esta hermosa ciudad, que vengo por primera vez, y siempre un regalo para nosotros, a veces los protagonistas o los actores de las películas, esto que te inviten a festivales. Yo tenía un largo recorrido desde un tiempo hasta acá, partiendo con La Nana desde el 2009, que me ha hecho viajar por muchas partes y conocer mucha gente muy linda y lugares increíbles. Así que muchas gracias. Antes de entrar en materia, quisiera que nos comente cuál cree usted que fue la forma de presentar esta película para que el público pueda asistir y además les haga ganar como 40 premios. ¿Cuál, La Nana? La Nana. Ah, claro. Bueno, es un misterio para mí. La cosa de los premios para mí siempre tiene un grado de subjetividad y que eso puede generar un viaje inmenso, el éxito de una película o no, independiente de que la película sea buena, mala. Bueno, mala no creo, pero en todo caso, con La Nana fuimos muy afortunados de ganar este premio tan importante, 2 premios en el Festival de Sundance, uno de los festivales independientes más importantes del mundo, digamos. Y ahí se gestó esta ola de nieve, pero yo creo que lo que cautivó al público fue al público gringo, que fue el que dio como el puntapié inicial a la oleada de premios y de festivales, reconocer la película como un drama actual bastante latinoamericano, diría yo, porque el tema de la empleada doméstica es un tema que ya está bastante superado o valorado en otras partes del mundo, como Europa y como Estados Unidos también. Pero en Latinoamérica sigue siendo una especie de esclavitud moderna, y verlo reflejado de la manera que lo mostró Sebastián Silva, sin mucho color, sin mucho efecto, más que una historia humana. Eso fue, yo creo que, ¿y cuál fue el objetivo de La Nana? El objetivo de La Nana simplemente fue contar la historia de esta mujer que tenía una personalidad muy particular. No era la idea de contar la historia de una nana pobre que pierde su vida trabajando por los demás en una casa y en una familia que no le pertenece. Esa no era la premisa del director. Era lo particular del carácter de esta mujer, que estaba basada en la propia nana de Sebastián Silva, que era el director. Y de un carácter muy tremendo, y muy terrible, y muy, muy mal genio. ¿Se supo imponer? Sí. Pero ese fue el objetivo. Mira, yo también creo, o por lo menos con la gente que yo trabajo, y que es lo que a mí me gusta, independiente del guión, es ver en el espíritu de los realizadores o de los que están a cargo de los proyectos, un espíritu nada más simple que querer contar y realizar una idea. Y entonces pienso, y lo he constatado, el que piensa más allá, el que piensa que el objetivo es los premios, el público, el festival, creo que van mal camino. ¿Entiendes lo que quiero decir? Catalina, es más fieles a la idea original de sus proyectos. Usted se ha venido desarrollando en el mundo del teatro, en el cine y en la televisión. ¿Cuál es la vinculación de estas tres áreas para Catalina? Simplemente el hecho de contar historias o de representarlas. Porque finalmente son distintos canales para llegar a un mismo objetivo, que en el fondo que es lo que yo hago, que es mi especialidad, digamos, hacer de la realidad una ficción y poder hacer un poco política en ese sentido, creo yo. Yo me siento una actriz que hace política sin hacer necesariamente películas de contenido político, pero yo creo que el arte en general es político. O sea, uno quiere siempre decir algo o tener una opinión en relación a algo, a lo que sea, aunque sea comedia, drama, cualquier cosa. ¿Cuándo se sintió llamada por el arte, por el teatro, es decir, por el cine, Catalina? ¿Era muy pequeña ya? Sí, desde muy chiquitita. Yo tuve la suerte de tener una madre visionaria y alentadora de los talentos de sus hijos. Y, o sea, creo que eso las madres deberían tenerlo siempre en cuenta. Siempre un hijo muestra una motivación en algo, o a veces no, pero uno, la madre es como la guía de esto. Mi mamá fue muy lúcida y loca, yo siempre lo digo, porque desde muy chica que ella me metió a cursos de actuación. Entonces, es como cuando uno, siempre yo digo, o hago la comparación, cuando un niño es hábil en matemáticas, lo más probable es que sea ingeniero o algo que tenga que ver con las matemáticas. Y así, y yo desde muy chica me empecé como a relacionar con el mundo de la actuación, por esta loca idea de mi mamá de meterme a clases particulares de actuación, una cosa muy extraña, con una amiga de ella actriz, y después tuve la suerte de encontrarme en el colegio, la enseñanza media, no sé cómo le dicen aquí, enseñanza secundaria, digamos. Ajá, aquí hablamos de la básica. En el colegio. Y luego la básica superior. Esa, la básica superior, tuve la suerte de encontrarme con un profesor muy amante del teatro, que armó un grupo muy serio y muy constante, y al cual pertenecí, y ya después, como cuando tuve que elegir mi profesión, como que era lo que más me era fácil, era esto. ¿Te esperabas, Catalina, el éxito? No, he tenido mucha suerte, he también sido, yo me reconozco que he sido muy hábil en relación a relacionarme con mis compañeros, con el trabajo, con el respeto, con el amor, con el profesionalismo, y creo que eso finalmente tiene una consecuencia que es positiva. Ahora, la suerte para mí es haber tenido la posibilidad de vivir únicamente de ser actriz, cosa que es una cosa muy difícil. Porque se convirtió en una profesión para Catalina. Y claro, porque una profesión que ha sido hasta ahora incompatible con otras cosas, porque yo tengo colegas muy talentosos también y muy buenos, pero que no han tenido la suerte, o porque uno se encuentra de repente en el camino nomás con... Entonces hacen otras cosas. La mayoría de mis colegas hacen o actúan, hacen clases, o algo derivado va a parar la olla, como le decían. Entonces yo desde hace mucho tiempo que solo actúo. Que eso también me ha hecho convertirme en una persona muy loca. No, es una broma. Catalina, usted participará en la mesa de diálogo que se desarrollará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cuáles serán las aristas que se tomará en cuenta dentro de esta mesa de diálogo? Parece que el tema central es la dirección y la puesta en escena. Va a estar interesante porque va a haber un diálogo con dos directores, uno uruguayo y uno argentino, y yo voy a ser la única actriz. Entonces, ahí vamos a tener un buen punto de vista, porque creo que es muy interesante. ¿Dos miradas? Dos miradas, claro. Yo creo que el director muchas veces... o se sabe relacionar perfectamente y entregar claramente la idea de lo que quiere del actor, y otras veces no. Y también nosotros los actores tenemos peticiones o deseos muy importantes al momento de rodar una película o de hacer determinada escena o de qué forma. Y creo que va a ser interesante para el público ver este diálogo y participar también en relación a cómo lo imaginan ellos, porque a veces el público o la gente que no pertenece a este mundo cinematográfico solamente ve el resultado, ve una maravilla, pero no ve todo lo que significa llegar a ese resultado. ¿Hay alguna contraposición en el caso de la actuación y la dirección? ¿En el caso suyo le ha sucedido? Sí, me ha sucedido mil veces. ¿Puede imponerse el actor? Con argumentos, sí. Siempre con argumentos y con demostrar en la práctica y en la teoría de que una idea, la idea del actor, de repente puede ser mejor que la que trae el director. Y viceversa, pero hay que ser humilde y hay que tener claridad en lo que y respeto en lo que el director quiere contar. Finalmente es la película del director, no la del actor. Catalina, después de haber hecho una mirada a su trabajo, quisiera que usted nos comente cómo mira el cine latinoamericano. Mira, el cine latinoamericano, cuando me acerco a él, porque yo tengo que, en Chile por lo menos, yo tengo que ir al cine latinoamericano. El cine latinoamericano lamentablemente no viene a mí. Yo tengo que ir detrás de él porque son muy escasas las posibilidades que tenemos de verlo o de saber en qué está a través o de festivales o de las salas alternativas, que por suerte existen, festivales como este, pero que realmente mi opinión es que el cine latinoamericano tiene que seguir peleando para hacerse un espacio en relación a las grandes o las multisalas o al cine americano, que a veces es muy bueno, pero a veces también es un monopolio en relación a la publicidad y a lo que se dice que existe. Entonces se plaga los países latinoamericanos de Iron Man cuando debería plagarse con nuestra idiosincrasia, con de donde somos. ¿Cómo romper ese mito de que lo extranjero, lo europeo es lo mejor que lo latinoamericano en el mundo cinematográfico? Es que no creo que sea lo mejor. Hay cosas igualmente espectaculares. Suena algo como extraño. lo que sí creo que hay que cada país debería defender el espacio y exigir un espacio físico para que el público se entere de sus propias cosas y de las cosas de los vecinos, ¿no? Me refiero a cuotas de pantalla, sin imponer, pero sí defender. Por lo menos en nuestro país ha sido muy difícil que ocurra eso. Gente muy peleadora, hay un gran poder del cine independiente de seguir haciendo, bueno, si se demuestra también a nivel internacional que el cine chileno por lo menos está de muy buena calidad, pero hay que apoyarlo no solamente en el fomento para filmar las películas, sino que en lo que viene después, que creo que tiene un gran peso esto del marketing, que le llamamos, de saber entregarle o contarle a la gente que existe esta película también, no solo Iron Man. ¿Qué le diría usted al público, en este caso de Ecuador, para que se dé cita a estos grandes encuentros de cine como el que está sucediendo aquí en Cinefest? Solamente yo los invito a que descubran lo que hay cerca, lo que hay en su propio país, lo que hace gente que tiene muy buen gusto, lo que hace gente que ama la realización de contenido y la realización técnica, que hay historias hermosas que ver, y decir, o sea, incitarlo a que descubran que hay algo más que lo que nos ofrece el imperio americano. suena un poco discursivo y panfletario, pero la verdad que es así. Y sobre todo si la ciudad lo ofrece, sí, sobre todo si es gratis, sobre todo si... O sea, es más lo que se van a perder que lo que van a ganar no yendo y aprovechando esta oportunidad. Catalina, ha sido un honor el haber compartido con usted en este espacio, conocer su sensibilidad